Martes, día 2, semana 1. Literatura. Ulises, la obra escrita por James Joyce en 1922, es considerada por muchos la mejor novela de la lengua inglesa del siglo XX. Ofrece un nuevo relato de la Odisea de Homero y la comprime en un solo día, 16 de junio de 1904, y en un solo lugar, Dublín, Irlanda. El papel del gran héroe de Odiseo lo ocupa un tipo sorprendente, Leopold Bloom, un vendedor de anuncios cornudo y envejecido, que se pasa la jornada deambulando de aquí para allá y acudiendo a varias citas profesionales antes de regresar al fin a la casa. Pese a que Bloom parece un tipo ordinario y poco ambicioso, emerge como una figura heroica, demostrando compasión, generosidad y capacidad de perdón hacia prácticamente todos los sujetos del extraño reparto de personajes que se cruzan en su camino. En sus andanzas, mudanzas y en muchas ocasiones inadvertidas, practica un heroísmo cotidiano que quizás sea el único posible en la era moderna. Pese al hecho de que no deja de sentirse un forastero, es un judío en una Irlanda apabullantemente católica. No pierde su optimismo y aleja de sí sus inseguridades. Ulises es apreciada por la increíble riqueza con la que se dibujan sus personajes, su sorprendente muestrario de referencias a otras obras literarias y culturales, y lo innovador de su lenguaje. A lo largo de la novela, Joyce filtrea con géneros y estilos literarios que van del teatro a la publicidad o el inglés antiguo. Probablemente la novela sea famosa sobre todo por su profundo uso del diálogo interior. Joyce trata de mostrar lo que les pasa por la cabeza a sus personajes en cada momento, sin intentar ordenar o organizar esos pensamientos. Esta técnica se convirtió en un sello de la literatura modernista e influyó en innumerables autores como Virginia Woolf y William Faulkner, entre otros, que también experimentaron con ella en sus obras. No resulta sorprendente, pues, que Ulises constituya un viaje complicado para el lector, y en especial su famoso último capítulo, que describe los pensamientos de Molly, la mujer de Bloom. Sus ensoñaciones ocupan más de 24.000 palabras, que sin embargo se reparten solo en 8 frases gigantescas. Pese al reto que esto supone, el capítulo en cuestión muestra el Joyce más lírico, en especial en sus últimas líneas, que recalcan el amor a Molly por su esposo pese a haber sido infiel. Y entonces me pidió si quería decir sí, mi flor de la montaña. Y primero lo abracé, sí. Le traje hacia mí para que él pudiera sentir mis pechos todo perfume, sí. Y su corazón latía enloquecido. Y sí, dije sí, quiero sí. Otros datos de interés. Ulises estuvo prohibida por obscena en Estados Unidos durante casi 12 años, debido a sus, en sus mayorías indirectas, metáforas sexuales.